Queridos mamá y papá, os escribo desde la galaxia Julia. No os asustéis, no pasa nada. Mi viaje sigue su curso. Solo quería contaros lo que ha sucedido en Siritinga. Aunque pueda parecer increíble, porque Siritinga ya no está. Así de simple. El planeta en el que he pasado el último curso se ha volatilizado. Poco después de salir de allí, todo comenzó a cambiar. El sistema azul comenzó a calentarse hasta que el sol de Pantar estalló, arrasando Siritinga y Helis. O eso parece. El caso, y esto es lo mejor, es que del petardazo nació un cometa. ¿Lo entendéis? He visto nacer un cometa. No sé, lo siento mucho por todos los de allí y todo eso, pero la verdad es que es el final perfecto para un viaje de estudios, ¿no? Bueno, ya os contaré, creo que ya no soy el mismo. Besos de vuestro hijo que de verdad os quiere.